FM Reventa, por Impacto, 105.7, Ecumenismo con la Ciencia. Bueno, abordemos el tema de los tipos de oración judías. Por eso, de fondo tenemos justamente un tema de oración hebrea, que justamente hoy hablando con una persona que tuvo la fortuna de conocer otras religiones, me decía que eso también se usaba en una de las iglesias. Justamente este fondo musical se usaba de adoración en una iglesia del tipo pentecostal. Bien, una de las oraciones judías más comúnmente conocidas o que se han apartado dentro de lo que es, o lo que es esta clasificación que pude hacer, se llama Shemone Esrei, llamada también la oración de las 18 peticiones. Es una antigua oración del judaísmo que aún se conserva. Las 18 bendiciones son 12 veces más largas que las oraciones dominical en su versión más amplia. En esta oración, el Eterno, Dios, Yahvé o Jehová, se revela como alguien próximo a quien eleva esta oración. Es un Dios único, salvador, justo y misericordioso con su pueblo elegido. Otro de los tipos de oraciones es el Shemá. El corazón de esta oración está contenido en el capítulo 6 de Deuteronomio. Empieza con la frase Shema Israel, que significa Escucha Israel. Esta oración la deben rezar diariamente y su mensaje podría ser: a un Dios único corresponde un amor único, sin divisiones ni fisuras, porque lo mismo se reclama a un israelita, por eso se reclama lo mismo a un israelita, un servicio exclusivo al Señor. Es decir que cada tanto, o él, aunque sea una vez, tiene que tener un servicio exclusivo. Y por último, podemos nombrar una muy especial que se llama Avinu Malkeinu, que significa Padre Nuestro o Rey Nuestro. Y ya a muchos de ustedes les debe estar sonando. Esta oración contiene las palabras Padre Nuestro en hebreo. Se le pide al Divino que permita que las bendiciones vengan a la vida de los hombres. Básicamente esto es dentro de la religión judía, pero nosotros entendemos también que la religión cristiana, vamos a tomarlo así, y más que nada lo que es más que nada la parte de la católica, la ortodoxa, y algunas de las protestantes, vamos a abordar eso, es decir, judeo-cristiana. No quiero ser tan abarcativo porque posiblemente pueda caer en un error, pero vamos a desarrollarlo y ustedes también podrán llegar a juzgar esta cuestión. Si no me equivoco, porque no tengo monitorización, tenemos de fondo el Ave María de Schubert interpretado por Richard Clayderman en piano, que tiene mucho que ver, y cuando vayamos al final de esta disertación vamos a hablar justamente de uno de los rezos más comunes del catolicismo, que es el Ave María. Pero bien, dentro de la religión judeo-cristiana, lo que es el ruego o las formas de ruego podemos sintetizarla en dos partes, aunque ahora vamos a ver bien cómo es esta cuestión. Una es la deesis, usualmente indica una oración que pide un beneficio especial, y tenemos varios ejemplos en estos casos. En Lucas 1.13, cuando Zacarías pide el hijo y en ese momento el ángel le dice que le ha respondido su pedido. En Romanos 10.1 o en Filipenses 1.19, que ahí están rogando especialmente por salud. En este caso, el apóstol Pablo muy especialmente termina rogando por salud también, aunque acepta la voluntad de Dios. Nosotros entendemos también, muchos de los cristianos entienden, que él tuvo una enfermedad muy particular y que le daba grandes dolencias. Por otro lado, tenemos el proseuge. Es una oración con sentido más amplio. Ciertos ejemplos en Lucas 6.12, cuando Jesucristo se quedó toda la noche orando a Dios. O en Hechos 1.14, cuando los discípulos Las mujeres de los discípulos, María y los hermanos de Jesús, estuvieron esperando la manifestación del Espíritu Santo en Pentecostés, una cuestión que justamente aconteció ayer, dentro de lo que es el calendario cristiano. Lógicamente hay más ejemplos de estos casos que yo les puedo llegar a nombrar, pero básicamente una oración puede ser estos dos grandes grupos, grandes tipos donde uno clasifica la oración, pero también la oración puede ser las partes que voy a indicar ahora o cada una de las partes que voy a indicar ahora, que son la alabanza, el agradecimiento, la petición y la intercesión. Si uno habla de oración en sí, y puede hablar de una oración larga y quiere hacerla completa, bueno, tendría que considerar estas cuatro partes. Pero una alabanza también es una oración a Dios. Un agradecimiento también lo es. Y una petición, sin duda. Y una intercesión también. Entonces, en lo particular, cada punto puede llegar a ser una oración, pero una oración puede ser cada punto. En el caso de la alabanza, ya los nombres nos van haciendo entender esta cuestión. Está hablando de esas loas que se dan a Dios, esas reverencias que se hacen hacia Dios. En el principio de una oración, hasta un texto del apóstol Pablo dice Abba Padre. Bueno, está hablando de una de las formas de alabar a Dios y la posibilidad de tratarlo de una manera especial. Por otro lado, el agradecimiento. La cuestión del agradecer a Dios no solo tiene que ver con lo que uno tiene, sino también con lo que uno no tiene. Y por otro lado, no solo tiene que ver con lo que a uno le da, sino también con lo que a uno le quita. Y esto es una cuestión en donde hay que poner mucha sabiduría, porque no todo es conveniente para uno. Imagínense, hay una cuestión folclórica que está enquistada en nosotros que tiene que ver con el dinero. Uno dice, bueno, si yo tuviera dinero se me acabarían todos los problemas, dicen muchos, ¿no? Otro dice, no, la mayor parte de los problemas. Yo creo que la cuestión de tener dinero no es más que una mutación de problemas o una muda de problemas. Hoy tenés unos problemas. X. Si tuvieses mucho dinero, tendrías otros problemas. ¿Cómo cuáles? Tendrías temor de que te rapten a alguno de tu familia. Entonces, todo el tiempo estarías velando para ver que nadie haga mal a tu familia. Y entonces tendrías que pagar custodia. Y hasta desconfiarías de tu custodia. Entonces, uno lo que hace en definitiva es mudar de problemas. Así que no todo es conveniente. No todo es conveniente. No se olviden también de ese consejo del apóstol Pablo. Por otro lado, tenemos la petición, que es sencillo, es cuando uno ahí realmente está pidiéndole a Dios. Y por último, la intercesión, cuando uno pide por los demás. Esto básicamente vendría a ser la oración judeocristiana. Vamos a hablar de los requisitos. No vamos a hacer esto, como arriba están, o los alumnos están saliendo al recreo y hay mucho ruido, vamos a poner un temita musical, para que no sea tan molesto, porque los oyentes me lo han dicho, el tema de las sillas. A ver, Leo, vamos con un temita. Dijo una voz popular, ¿quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. La saeta el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores. Solo eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Solo eres tú mi cantar, no puedo cantar ni eres tú mi canción.